Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira. Ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va a amanecer. Hay un dicho que dice que no todo lo que brilla solo, ni toda la gente errante anda perdida. Este cuento habla de una rosa roja que todo el mundo comentaba que no había flor más bella que esa en el jardín. La rosa se emocionaba cuando la halagaban, sin embargo quería que la vieran más de cerca y no entendía por qué todos la observaban a distancia. Un día notó que a sus pies siempre estaba un enorme y oscuro sapo. En verdad, no tenía nada de guapo, con su color opaco y sus feas manchas. Además, sus ojos eran demasiado saltones y asustaba a cualquiera. La rosa comprendió que la gente no se acercaba porque estaba ese animal. De inmediato, le ordenó al sapo que se marchara. No se daba cuenta de que le daba mala imagen. El sapo, muy humilde y obediente, aceptó de inmediato. No quería incomodarla y entonces se marchó lejos. A los pocos días, la rosa comenzó a deteriorarse, sus hojas y sus pétalos empezaron a caerse. Ya nadie quería mirarla. Pasaba una lagartija cerca y vio a la rosa llorando. Entonces le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella contestó que las hormigas estaban acabando con ella. Entonces la lagartija dijo lo que la rosa ya sabía. Era el sapo quien se comía las hormigas y te mantenía bella. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en Centrado en Vos, programa para reflexionar y charlar un poco. Como te digo siempre, el programa para dejar un poco el personaje, un poco, y en realidad de a poco ir dejando ese personaje social y convertirnos en persona, como hago siempre durante casi estos 8 o 9 años de programa. Voy a aprender un sommelier, voy a ir armonizando el lugar. Para charlar un poco, ¿no? El programa de hoy quería hablar, ¿ves? Está como, es medio de moda, ¿viste? Hablar de gente tóxica, de cómo hacer para salir de esas situaciones. Y, bueno, a ver, las personas, ¿qué son las personas tóxicas? Sería lo primero, ¿no? Y ver si uno no está siendo una de esas personas. Las personas tóxicas son esos individuos de tu alrededor que te dominan y que te controlan y hacen caso omiso a tus necesidades, a tus sentimientos, que se centran en sí mismos y no parecen estar interesados en vos en absoluto, ¿no? Parecen ver a otras personas como herramientas en vez de verlas como seres integrales y autónomos. La pregunta sería quién sería capaz de aguantar ese tipo de relaciones, ¿no? Y desgraciadamente hay muchas personas que lo aguantan, a veces incluso durante años o muchas otras veces durante toda la vida. No sé en qué lugar estarás parado o parada vos. Ahora, ¿cómo hago para identificar esto antes de liberarme de una persona tóxica? Lo principal sería saber cómo son las relaciones tóxicas, si estás a lo mejor en ese tipo de relaciones. Porque, ¿sabes lo que pasa con una relación tóxica? Terminan siendo vampiros, son vampiros de tu energía. Los famosos pobres de mí. Uno es energía, esto es científico, más allá de lo metafísico, de lo místico, de lo espiritual. Somos energía, somos materia, somos espíritu y somos energía. Y las relaciones tóxicas son eso, son vampiros de nuestra energía vital. Por eso dentro de una relación tóxica uno se cansa, duele la cabeza, se puede enfermar, se va secando de a poco, como si fuese una pasa de uva. No se genera eso lindo que genera el amor propio, el amor por uno, el amor por el otro. Esto de charlar, hablar con alguien, y vos decís, uy, se me pasó la hora, mirá, viste, parece que hubieran sido 5 minutos, tuvimos un montón de tiempo juntos. Lo que pasa es que muchas veces no es fácil identificar en qué tipo de relaciones uno está. No, obviamente, en las que son plenas y amorosas, sí, pero cuando estoy en una rutina, cuando estoy pasando una crisis, o cuando realmente estoy dentro de una relación tóxica, con una persona tóxica. Porque a veces el daño es muy paulatino. Y está bien disfrazado. O porque la relación que nos perjudica tanto también nos aporta otras cosas, ¿no? A las que no estamos dispuestos a renunciar. Yo suelo preguntar en las consultas cuando alguien me dice, no, vengo por tal cosa, le digo, mirá, vine de acá, pasa esto, me dice, sí, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero resolver. Le digo, bueno, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a dejar lo que te hizo mal? Ya sea una persona, un pensamiento, una forma de ver la vida, una forma de manejarte. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso para estar mejor, para sacar todos los velos que te tapan la realidad, tu realidad? Porque si no, la relación tóxica te va a atrapar. Te atrapa como si fuera un pantano con arenas movedizas, ¿viste? Si viste alguna vez una película, ¿viste? Que caían en la arena movediza y quedaban ahí, le pedía a uno que lo ayudara y le daba la mano y lo traía y caían todos dentro de la arena movediza. Y cuanto más, entre comillas, queremos liberarnos, más difícil se nos hace desengancharnos, ¿no? De las garras de esa relación tóxica. Y no se enseña mucho acerca de este tipo de relaciones. Y puede ser que esta sea la razón principal de este gran problema que nos evita soltar lo que nos hace mal. Esto de, ¿viste? Como que venimos, tenemos que sufrir en esta vida para llegar al cielo, o hay que aguantar, o, ¿viste? Uno se casa para toda la vida. Recibimos realmente enseñanza al respecto, ¿no? Y terminamos siempre heridos. Pero bueno, si miramos en nuestro interior, si reflexionamos, no pensamos, yo no hablo de pensar, hablo de reflexionar, de hacer una introspección, de verme y mirarme, no comparándome, sino mirándome en el otro y viendo qué hago yo acá, qué preciso de esta relación, qué me está queriendo mostrar. Si me doy cuenta y acepto la realidad, las cosas como son, no como yo quisiera que fueran o como me parecen que son, entonces voy a poder aceptar que por ahí estoy en una relación que es un error, que cometí un error, y sí, me puedo equivocar, te podés equivocar como todo el mundo, pero que a veces los errores son los mejores maestros de nuestra vida. Entonces, ahí me pongo en marcha. Y no se trata de escapar de una relación tóxica, sino se trata de liberarse. Porque si me escapo, me escapo del momento y seguramente voy a volver a repetir en el tiempo. Y por más que consultemos, no sé cuántas personas vamos a encontrar que hayan podido desapegarse de alguien tóxico de la noche a la mañana, como si fuera, no sé, de un poco de tierra que te quedó en los zapatos, ¿viste? Es como que las relaciones tóxicas te atrapan y te meten en una red negativa. Como le puede pasar a algún insecto cuando lo engancha la telaraña, ¿viste? Queda atrapado ahí y no puede salir. Lo atrapa, no lo mata automáticamente. Imagínate todo el cuadro. La desesperación, sentirte preso, presa, ver cómo viene la araña, en este caso tu captor. Y no solo hablo de las parejas, sino también hay personas tóxicas en otros ámbitos. Hay familiares que son tóxicos, hay amigos, hay colegas, amigos entre comillas. No creemos que somos amigos. Muchas veces tenemos alguna situación de crisis, generamos un cambio, revisamos si esas crisis nos hacen hacer una introspección, lo que te decía recién, y uno dice, bueno, mirá cómo estaba, yo no soy eso, yo soy otra cosa, estaba de esa manera. Y uno empieza a generar un cambio, empieza a escucharse un poco más a sí mismo. Entonces había ciertas personas que estaban acostumbradas a vernos de la manera en que estábamos y no como realmente somos, y se llamaban amigos. Y de golpe por razón empezamos a ver una energía densa, pesada, negativa. Todo resta. Te juzgan todo el tiempo. ¿Viste? Hay que saber soltar eso también. Y también los familiares. La familia siempre es el primer lugar donde uno viene. Donde uno quiere ser amado, observado, contenido y habilitado. Bueno, a veces pasa eso, a veces no, a veces pasa a medias. Llega un momento en la vida en que todos tenemos que hacer un repaso, una zaranda, y ver qué es lo que queda. Si queda algo bueno, lo tomamos y lo agradecemos. Y si no, bueno, agradecemos por la vida que se nos dio, con un gracias, y salimos a buscar la nuestra. Y sobre todo cuando construimos una nueva familia, la que importa es la que construimos. La otra también es genial, hay que quererla, hay que disfrutar si realmente la pasaste bien, si no, también te tenés que desapegar. Pero siempre la principal es la que construiste, y así no vas a tener problemas nunca. Si priorizás la de origen por la que construiste, siempre vas a terminar en conflicto. Siempre. Entonces, a ver, como primera medida sería bueno aceptar que una relación tóxica nos hace mal y que nos impide avanzar. Hablaba con un consultante que progresa en su trabajo y viene bien y que en una charla que terminó una discusión familiar, siempre la base era la misma. Che, fíjate, ¿por qué no te achicas un poco vos que estás viviendo o tenés vivido de determinada manera? En vez de alentar a la persona, ¿no? Che, qué bueno que está tu negocio, mantenelo, mirá, que es lo que siempre quisiste tener. No, achicarte. Eso es tóxico. No te permite avanzar. No te habilita, no te acompaña. Te manipula. El tóxico manipula todo aquello que te reconforta. Que te reconforta a vos, a tu existencia. Empieza a destruir lo que sos. Y no te da permiso para pensar ni actuar como querés. En definitiva, lo único que te hace es ser infeliz. Y esto se hace cuesta arriba. Es difícil salir airoso de esto si no nos desenganchamos de esa red que ahoga, que reprime, que lastima. Una relación así se desarrolla entre dos personas, ¿no? Pero una es dominante y la otra es sumisa. Por ahí ninguno de los dos se da cuenta de esto, pero para que haya un prisionero tiene que haber un carcelero y viceversa. Para que venga un carcelero a tu vida, tenés que tener ganas de reprimirte. Uno no puede hablar, existen problemas de comunicación. Y ahí empiezan las mentiras, los chantajes emocionales y sobre todo la manipulación. Y a veces sucede también que el carcelero o la carcelera también sufren, ¿eh? Pero el que lleva la peor parte es el sumiso, el que acata las órdenes. Entonces, cuando construyes una pareja, cuando estés en algún lugar, fíjate que vos también tenés derecho. Que no puede haber una pareja en donde una sola persona decida. Donde una sola persona esté a cargo. Donde una sola persona siempre quiera tener el control. Donde no escuche opiniones. Donde no hay justicia en la equidad, sobre todo en una pareja, pares. No puede haber una pareja o una relación en donde una sola persona crezca y le diga a la otra, vos quedate, entonces voy, yo trabajo, estudio, y vos te quedás acá. Entonces una persona crece, hace una vida social importante y la otra persona queda como a la deriva y se hunde cada vez más. Y uno elige una persona para compartir un par, hay algo siempre que despierta un interés. Y una vez que se corren los telones y se muestran las verdades, y lo que uno vio es lo mismo que lo que está viendo con el tiempo, empieza a construir. Construye con un par. Disfruta, comparte, pero no llena vacíos. No necesita alguien para completar nada. No hay una media naranja, la media medalla. Nadie puede generar vacío donde vacío no había. Primero tenemos que estar plenos con nosotros mismos, sin que haya un encargado de suplir nuestras carencias. Sí podemos complementarnos. Sí podemos elegirnos, pero no necesitarnos. Todos tenemos que tener autonomía. ¿Qué mejor que decirle a alguien, te quiero, te amo, me encanta compartir tiempo con vos, te elijo, pero no te necesito? Esto de ser codependientes, de ser pasivos, de depender del otro para ser felices, de no saber lo que es la individualidad del ser y precisar todo el tiempo la aprobación externa para poder actuar, siempre priorizando las necesidades ajenas por sobre las propias. Y en este caso, muchas veces, el tóxico es el que se queda, el que busca ese lugar de víctima. Idealizar. Crear un mito de una persona. Esto pasa mucho con los padres, ¿no? Crear un mito, sobre todo cuando hay alguno de los dos está ausente, se crea el niño, crea como un mito de ese padre. Muchas veces es el padre que se fue y la madre dice, bueno, sí, tú justifican, porque no lo quieren lastimar al chico, entonces justifican. Y lo único que hacen es crear un mito. Hay una relación tóxica de una madre que, entre comillas, quiere proteger a su hijo porque el padre es abandónico, entonces no sabe cómo decirle que el tipo es un sorete, que se fue. Entonces no, entonces dice, bueno, tu padre no pudo, entonces, ¿por qué? No hay que justificar. Y si no sabes cómo decírselo, no diga nada. Dale un abrazo, contenelo. Decirle que no tenés la explicación, pero que vos estás ahí. Como tampoco sirve llenarle, dejarle la cabeza al chico de la basura de padre o de madre que tiene, si fuera el caso. Tampoco sirve, eso es tóxico también. Lo único que evita esto es que avancemos en la vida, que evolucionemos. Ya sé que muchas veces uno se queda solo y tiene que hacer, hay muchas mujeres que tienen que enfrentar la casa, ir para adelante, está bien, pero no hay que justificarse. Hay que hacer las cosas. Bueno, las cosas a veces, la vida no es como uno quiere, es como es. ¿Cómo me paro sobre esto? ¿Qué es lo que hago de lo que hicieron de mí? No utilizo el problema, los problemas pasados para justificar lo que pasa en el presente. Lo vemos todo el tiempo en la política esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver si te abandonaron, si te trataron mal en tu infancia para que vos hagas y repitas lo mismo? Si lo sanaste, si evolucionaste en la vida, no importa lo que hicieron con vos. Tenés la posibilidad de ver qué es lo que haces vos y qué es lo que haces vos con un otro. Entonces, esta justificación de porque sufrió en la infancia, ahora es una basura de persona, o es egoísta, o esto, o lo otro. No, eso es tóxico también, las justificaciones. Y esto, a ver, emociones perturbadoras y relaciones tóxicas, se investiga científicamente esto, que terminan favoreciendo la aparición y el riesgo de apariciones de muchísimas enfermedades. Otra relación tóxica es la mentira continua, todo el tiempo, donde uno nunca termina de saber qué es verdad, qué es verdad, qué es una falacia. Otra cosa que vemos, ¿no?, en el diario del país. Y esto también viene en ocultar información, porque eso lo que genera es que se derrumbe la confianza, y después es muy difícil eso de recuperarlo. Donde perdonamos de palabra, pero no como un sentimiento genuino. Encima, no tenemos intención de reparar ese daño. Lo hacemos de pico, perdón. Y después no actuamos en consecuencia.

Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio. Seguimos con Centrado en Voz. Bueno, gracias a los que mandan mensajes. Ahí me decían oyentes si podía subir el programa a mi Facebook. Sí, suelo subir uno o dos programas a veces en la semana, así que bueno, mañana seguramente estaremos colgando este programa en Facebook o a Damiani. Bueno, veíamos, ¿no?, las relaciones tóxicas. El tema es cómo salir esto. Ya vimos qué cosas nos pueden empezar a hacer ruido como para decir, che, ¿qué pasa acá? Estoy metido en una relación así, ¿qué pasa que no avanzo? ¿Viste? El tema es no aguantarlo después. De todo esto que te hablé y te dije, ¿no? ¿Quién sería capaz de aguantar todo eso? Dice uno. Bueno, te digo que a través de estos 8 o 9 años que llevo atendiendo personas, hay personas que hace mucho tiempo que están en relaciones, pero mucho, mucho. Y algunas personas llevan una vida ahí. La vida es un juego divino, pero un día se termina. Uno juega como si no fuera a terminar y sí, se acaba. Entonces, está bueno identificar cómo está pasando esto, como para poder dar un salto y corrernos de esto, ¿no? Porque, a ver, el tema, una relación tóxica viene con una persona tóxica. Entonces, a ver, uno puede estar tóxico. ¿Y por qué? Porque una persona tóxica se centra en gente con baja autoestima, con bajo amor, con cero amor propio, amor barra propio, amor por uno. Gente que no está orgullosa de sí misma. Porque cuando uno no se quiere un poco, difícilmente va a poder enfrentarse a sus intentos de manipulación, ¿no? Y ante esta situación emocional es muy complicado que te preguntes si una persona es tóxica o si debes alejarte de ella, y incluso puede que hasta termines planteándote que estás haciendo mal y que la culpa la tenés vos para que te traten así. Porque juegan con eso. Si todos pudiéramos, ¿no? Si todos tomáramos el primer mandamiento, ¿no? Y no para hacer de esto algo bíblico, sino como un mensaje, ¿viste? Como a veces colgás frases que te gustan de alguien, y el primer mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si uno pudiera amarse a sí mismo y al prójimo de la misma manera, y a Dios, sacando, ponerle en vez de Dios, decís a la vida, y amar a la vida por sobre todas las cosas, estaría todo resuelto. Obviamente habría situaciones, conflictos, problemas, siempre hay, pero no cosas que nos puedan llegar a enfermar de esta manera o que nos lleven a violencia, a femicidios. El amor propio, el quererse, el darse los permisos, el reparirse en la vida, ¿no? Sí, está bien, todos venimos, a todos nos parió una madre y muchos tuvimos suerte del amor de esa madre cuando nos tuvo y muchos no. Y en algún momento hay que reparirse, hay que renacer, se muere uno y nace el otro. Y bueno, y toma algunas cosas, se queda con algunas cosas que fueron buenas y se reinventa, va por lo que quiere. Y ahí se pone en juego cuando uno se quiere a sí mismo, quién te quiere y quién no te quiere. Una persona que está contenta, que realmente te ama, va a estar contenta porque vos puedas desarrollar tu potencial. Aunque, como digo siempre, no seas parte de eso, pero como te amo, quiero que seas lo mejor que vos puedas ser, no lo que a mí se me ocurriría que vos tenés que ser. Entonces es muy importante trabajar en eso, en algún punto de la vida rebelarse, ¿no? Y después ser libre, porque si uno queda rebelde toda la vida, siempre está como peleando contra algo, nunca se libera de eso. Cuando uno trabaja bien el vínculo con uno, levanta esa autoestima y no se culpa a sí mismo, madura, crece emocionalmente. Si se culpa a sí mismo, tiene inconscientemente, interiormente está infantil. El niño siente que cuando hace algo mal, la culpa es de él. Y se siente mal, no puede comprender que los padres sean malos o hagan algo malo. Es un segundo que tiene de rabia que te quiere destruir. Si Freud decía que si pudiéramos decodificar lo que siente un niño cuando le negás algo, qué sé yo, bueno, serían cosas espantosas que quiere hacer con el padre. No termina de identificarlas, pero esa dura segundos. Después enseguida está ahí, como un cachorrito, viene y, viste, agarrás el perro, te rompió la maceta, le diste con la jota y al rato lo tenés ahí, pegándote en los pies para que le des un mimo, para estar con vos, porque siente culpa. Quiere estar ahí, quiere reparar, quiere que lo vuelvas a le vuelvas a prestar atención. Pero muchas veces no trabajan uno por lo que le pasó, por su historia, hay que verlo, es fabuloso para eso la numerología, ¿no? A ver qué te pasó, qué fecha naciste, qué pasó en tu infancia, de dónde te quedó esto, como para que llegues sin autoestima, sin amor propio, qué pasó que no te habilitaste, dónde no te acompañaron a ser. No te escucharon, te arreglaste siempre solo, sentiste el abandono, no te miraron. Te dijeron eso no, eso no, eso no, directamente no te dijeron nada. Te dieron todo y no te dejaron frustrarte. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue que te decepcionaste y que saliste con tan poca autoestima? Para que caiga esto. Personas inseguras con falsa autoestima son carne de cañón para la manipulación. Entonces te caen estas personas que se preocupan por la rotura de tus relaciones, ¿no? Les importa nada tus sentimientos. Lo único que buscan inflar es su ego a costa de tu autoestima. Entonces vos te terminas preguntando, ¿qué hice mal? ¿Cuántas veces lo vemos ahora, estas grandes divas de la televisión que las venden como, ¿no?, árboles de la sabiduría, y cuentan una mujer que tuvo una situación de violencia y le preguntan, ¿y vos qué hiciste? ¿Hiciste algo para que te pegara? Es lo que quieren hacerte creer. O te dicen que explota el país porque vos votaste mal, qué sé yo, manipulación. Cuando vos te enfrentés a estas situaciones, a estas personas, a estos individuos, si te preguntás qué habré hecho mal, bueno, el tóxico está siendo vos. Porque hay una desvalorización, te sentís que no vales nada. Todo lo que está mal es tu culpa. Y le buscás la vuelta, decís, pero ¿qué hice? Es fácil saber cuando uno erró y te equivocaste. Doblaste en una calle, te metiste en contramano y venía uno de adelante y te va a hacer seña con la luz, o seguramente te mirará por la ventana y te caga puteada. Boludo, fíjate, qué sé yo, hiciste así, te diste cuenta que vienen todos para el otro lado, le erraste. Te metiste mal. Es fácil darse cuenta de eso. Te da culpa, reparás, frenás el auto, tratás de girar, ir por el carril que corresponde. O sea, la culpa desde la psicología sirve para eso. Quien siente culpa es porque necesita reparar algo. Ahora, cuando vos no sabés qué carajo hiciste, y buscás, y te justificás, y todo lo que hablábamos en el primer bloque, las justificaciones, bueno, sí, tenés una persona, una basura adelante que te manipula, qué sé yo, pero tenés que hacerte cargo que la energía y la toxicidad la tenés vos también. Hay que darse cuenta, está bien, es un proceso, cada uno tiene sus tiempos. Pero hay que hacerse cargo también. No solamente es escupir, hay que hacerse cargo. Porque si no adoptás esa visión de que todo es tu culpa, y lo que logran es que seas incapaz de poder escuchar a tu propio criterio interno, esa sabiduría interna que tenemos todos, te haya pasado lo que te haya pasado. Todos tenemos sabiduría interna, todos tenemos una información ancestral ahí, adentro, no en la cabeza, no en el inconsciente, en el alma. Situaciones emocionales como la depresión, como la ansiedad, bueno, suelen aparecer cuando pasan estas cosas, cuando están estas situaciones a tu alrededor, ya sea de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, de compañero de trabajo, pasa. Ahora, ¿qué es la depresión? El mensaje escondido de la depresión es decirle al individuo, el individuo piensa, yo no puedo estar pasando por esto. La ansiedad es un exceso de miedo, es querer que venga de no sabes dónde algo como para que sane tu pasado y te corre totalmente del presente, que es donde tenés a alguien que te está basureando. Por eso, si estás escuchando el programa y estás transitando algunas de estas cosas, siempre hay un mensaje. Y no soy el único, como yo hago este programa, hay montones de personas que tratan de comunicar, de hablar, de viste, si uno quiere, el tren no pasa una sola vez en la vida, pasa un montón de veces, hay un montón de oportunidades, todas las personas tienden a ir a la luz, todo ser humano tiende a estar mejor, pero también tenemos una parte oscura y tenemos que ver cuál de las dos vamos a alimentar. Entonces siempre si uno quiere salir, va a aparecer una soga. Esa soga la puedo agarrar, me puedo afirmar y puedo decir, dale, vamos, o me la puedo poner al cuello. Entonces, a ver, ¿cómo me doy cuenta de esto? Y bueno, cuando no estás feliz, cuando no tenés alegría en tu vida, cuando no sos como era siempre. Entonces ahí te das cuenta, chicho, a ver, ¿qué pasa? No esperes que el otro cambie, no, antes no era así, pero no, fíjate. No te digo que actúes por impulso, primero fíjate si puedes modificar la situación, pero ¿cuánto tiempo te vas a conceder? Porque si no, es ceder terreno para que te quieran, para no terminar con una relación, para que no te dejen. Bueno, cedes terreno para todo eso y te quedas sin que te quieran y sin el terreno. No puede conceder, que ceder con el otro. Bueno, a ver qué pasó, me parecerá a mí. Por ahí uno puede revisar. Bueno, estaré en mi mejor momento, no estoy en mi mejor momento, será algo mío. Un tiempo, pero después te das cuenta. Si seguís infeliz y te tratan como el traste, no es muy difícil darte cuenta. Y así todo, hasta en el intento de modificar la situación, también es muy buena la opción de poder alejarte, de poder tomar distancia de alguien que te esté perjudicando de manera temporal o permanente. Y no tenés que pedir permiso para acordarte de personas así. Lo que tenés que hacer es trabajar en vos, mejorar tu autoestima, preguntate a vos, ¿qué hago yo en esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué mensaje me está dando? ¿A dónde quiero ir? Preguntate siempre en vos, haz espejo, ¿qué hago acá? Y de esa manera te vas a poder liberar, porque te vas a liberar de tus prejuicios, y la libertad es el perfume del amor. Es lo contrario del miedo, lo contrario de la ira, del enojo. Es la libertad. Y y trabajo en mí, y me libero de una persona nociva, pero trabajo en mí, no me quedo ahí. Digo, a ver, ¿y para qué? ¿Para qué la vida me puso en esta situación? ¿Qué hay ahí adentro que tengo que sanar, que tengo que perdonar? ¿De dónde viene esta historia? ¿Dónde está ese nudo? Y me pongo en una terapia alternativa, tradicional, lo que sea. Trabajo, trabajo en mí. Empiezo a tomar las riendas de mi vida, me saco las vendas, pido ayuda. Y no dejo pasar la vida por delante como, listo, se pasó, mirá, pum, y se le pasó la vida. No, tomo las riendas antes de caer en esa espiral negativo del que uno muchas veces no puede salir. Y te vas a dar cuenta esto. Si tenés la autoestima por el suelo, bueno, tardará un tiempo sanarse, pero salís. Siempre hay un primer paso. Y el primer paso es el fundamental. O nadie se pegó un porrazo cuando le sacaron las rueditas andando en bicicleta. Es fundamental hacer una autoevaluación. No proyectar ni mirar el otro y en el espejo. Si alguien te trata mal, hay desvalorización en vos. En una relación en la que te quedás, obvio. Si yo voy a un lugar, entro, no sé, estoy en el teatro, en el cine, viene alguien y me trata mal, digo que tómatela, qué sé yo, qué pasó. Y no, te cruzás un ganso en la vida y te corres y listo. Pero cuando estás en mucho tiempo ahí, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué aguantas tanto? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Quién trataba bien y quién trataba mal a quién en tu casa? ¿Cuántas veces se quedó? ¿Cuántas relaciones hay donde el padre trataba re mal a la madre? No sabes cómo la trataba mi vieja, que yo así le digo, y se separaron, no. Tuvieron 50 años juntos. Bueno, eran socios. De ahí viene que aguantes. Siempre hay que hacer una autoevaluación. Y para hacer una autoevaluación hay que mirar la realidad. Y mirar la realidad es liberarse y desapegarse de que si era mi hermano, mi hermana, mi viejo, mi vieja, mi primo, mi cosa. No, hay que ver las personas como son. Y en esa autoevaluación empezás a ver, ¿viste? Y si tenés una baja calificación, y bueno, será que hay algunos pensamientos que alteran tu interior. ¿Y por qué digo la autoevaluación? Porque uno puedes depender de la alabanza de los demás para valorarte a vos mismo. Pues sí, sería un mundo hermoso, ¿no? Si todos fuéramos caminando por ahí diciendo cuándo nos queremos unos a los otros y qué sé yo. Pero ¿con qué frecuencia pasa esto? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en algún lugar y alguien te dijo algo positivo así de manera aleatoria? Oh, ¿viste? ¿Cuánto tiempo vos pasás comparándote con los demás? Porque en la comparación, en la búsqueda y en la comparación, seguramente es porque hay una mala imagen que vos tenés de vos mismo. Esto pasa mucho en las redes sociales, ¿viste? Mirá, que yo parece que la vida del otro siempre es mejor que la tuya, en el exterior. Pero todos tienen sus propios problemas, y te lo digo de la experiencia, atendiendo en este tiempo, ¿viste? Uno ve el alma de las personas, no importa si es famoso. Mirá que he atendido mucha gente, y famoso, no famoso, lindo, feo, en lo que podría ser lindo, feo, ¿no? Ganador, no ganador, exitoso, no exitoso, listo, todos tienen un problema. Todos, a todos les pasa algo y todos tienen también la herramienta para solucionarlo. Y pueden pasar por cosas similares, pero tienen herramientas diferentes. Por eso, la gran virtud que tiene quien se conoce a sí mismo, así se equivoque, y que ese error o la crisis le permita fortalecer su confianza, su fe y salir adelante. Bendito aquel que confía en su interior. Y que escucha su corazón, que confía en su instinto, porque a la duda le encanta golpear la autoestima. Y y genera que uno no pueda confiar en las propias decisiones y percepciones. Y te vas a generar defectuoso seguro. ¿Cuántas personas dicen, cómo lo hiciste? Y no sé, mira, fue una corazonada. Bueno, una corazonada, ¿de dónde viene? Del corazón, es escuchar esa información ancestral que uno tiene. Por eso es fundamental dejar de dudar de uno mismo y empezar a confiar en uno. Hoy hablaba con una persona que estaba atendiendo y decía, esto de contar todo al otro, le digo, ¿por qué contás todo? Me dice, porque me encanta compartir, si no lo comparta con la gente que quiero. Le digo, pero vos estás compartiendo un proyecto, no estás contando un logro. ¿Se entiende? Cambia eso. Vos querés hacer algo, bueno, sentilo, confía en tu interior y hacelo. Y una vez que lo haces, no sé, qué sé yo, te quisiste comprar un auto. Compraste el auto, después a tus seres queridos los invitas primero para mostrarlo. Viste, son los primeros que llevas a dar una vuelta. Te los llevas a Mar del Plata en el auto. Ahí estás compartiendo. Cuando vos contás el proyecto antes de haberlo logrado, lo que estás buscando es la aprobación. En algún punto te sentís o inseguro, no sabés si es lo correcto, y estás buscando que alguien te diga, che, loco, sí, mirá, hacelo, no lo hagas. O para contás o para frustrarte y sentir como no tenías confianza que alguien te lo frustre, o porque a ver si te dicen si está bien o está mal. ¿Viste? Los que te dicen, no conté nada, dejá, primero hacé lo que después te lo quema, ¿viste? Después lo compartís. Bueno, funciona, es así, ¿eh? Para poder salir hay que dar un primer paso, como en todo. Y el primer paso es alejarse de una relación así. Y es difícil, obvio, que sé que es difícil. Cuando se te plantea esto, pero toma un poco de distancia. Y lo que hay que hacer es tomar la decisión, porque quedarse también es tomar una decisión. Y es tomar una decisión tóxica. Da ese primer paso. Y vas a ver cómo eso que parece tan difícil y imposible se empieza a volver más sencillo. Pedir ayuda, ayuda psicológica, terapéutica, es dar también un primer paso. Y vas a ver cómo tu vida empieza a mejorar, pero casi de una manera automática. Es maravilloso eso. Y tiene que ver con eso, con fluir. No con poner límites, sino con ser expansivo, que gane la luz y no la oscuridad. Entonces vivir, si te estás secando como una pasa de uva, bueno, dejate de embromar. Tenés una sola vida. Eso sí, que hay oportunidades, hay un montón, pero vida hay una sola. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán. Mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre. para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar. Y dejamos los caminos libres de humedad. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Llegamos al último bloque, cortito, al final ya, prácticamente estamos terminando el día de hoy. Gracias a todos los que mandan mensajes, gracias a Silvana, que te gustan los cuentos. Bueno, voy a terminar con un cuento. No sé si soy un gran narrador de cuentos, pero me parece muchas veces que los cuentos, y sobre todo si son cortos, son la mejor manera de que te entre un mensaje, ¿no? Y bueno, me gusta, están buenos, iré mejorando seguramente con el tiempo. A veces, siempre digo, cuando me dicen, qué lindo, te gusta hacer radio, y por ahí no, nunca habían escuchado el programa, le digo, escúchalo, por ahí no soy un locutor de radio, pero por ahí no es tan importante la forma en que digo las cosas, sino lo que digo, ¿no? Y eso es lo que hace que este programa tenga 8 o 9 años, ya a veces me olvido, pero creo que estamos en eso, porque fue prácticamente cuando empecé con la numerología, en el mismo año que empecé con la numerología, empecé a hacer el programa, y hace 9 que estoy con esto, así que es lindo, me gusta, eso es lo que vale, y si a alguno le sirve, es genial. Bueno, termino con un cuento que dice que un grupo de ranas que siempre iba a divertirse al bosque, cantaban, saltaban, hasta que caída la noche permanecían muertas de risa y nada las separaba. Un día, en su salida acostumbrada, fueron a conocer un bosque nuevo. Estaban en sus juegos cuando 3 de ellas cayeron en un profundo foso del que ninguna se había percatado. Las restantes se conmocionaron, miraron hacia el fondo del foso y vieron que era demasiado profundo. Las perdimos, dijeron. Las 3 ranas caídas intentaron subir por las paredes del foso, pero era muy difícil. Apenas avanzaban 1 metro y volvían a caer. Las demás comenzaron a comentar que sus esfuerzos eran inútiles. ¿Cómo iban a lograr escalar una pared tan alta? Era mejor que se resignaran, no había nada que hacer. 2 de las ranas escucharon esos comentarios y comenzaron a rendirse. Pensaron que los demás tenían razón. Pero había una tercera, en cambio, que siguió subiendo y cayendo, y una y otra vez. Pero tras un par de horas consiguió salir de la superficie. Las demás estaban asombradas y una le preguntó, ¿cómo lo lograste? pero esta rana no contestó nada porque era sorda. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Seguir a pesar de los problemas.